Planetary Toys and Comics. Figuras de acción, esculturas, gallapons, merchandising, cómics, suscripciones americanas. Avenida Corrientes 1382, Galería Apolo, Local 19. planetary-delmediocomics@hotmail.com. Teléfono 4372-0652. planetary-delmediocomics.blogspot.com.